tema se lo queremos dedicar para Beto Toledo, de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe. Con él te vas a acordar de mi boca, de mis manos y mi piel. Cuando estés con él y aparezca yo en tu vida, en tu cuerpo y el aire, estés amando mi recuerdo y sientas mis caricias, que soy el fuego de tus besos y el eco de tu voz. Vas a inventar para que otro amor ocupe mi lugar. Si al estar con él me verás a mí y al llamarlo le dirás mi nombre, estés amando mi recuerdo y sientas mis caricias, que soy el fuego de tus besos.